¿Cómo Nos se llama vamos a ir ese muchacho directamente a que la te dice calle, ahí está Mili Saavedra, salí? estudiante ahí, y Salí. nos va a comentar lo que está pasando ahí en el magisterio. Buenas tardes, Mili. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Acá estamos. ¿Cómo va Yo estoy todo? literalmente sentada en la puerta Sí. para que no la cierren. Así que está la mitad de, estamos la mitad de los estudiantes afuera y la otra mitad está adentro. Estamos reunidos estudiantes de las cinco escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, nos dejan pasar. Mili, te hago una consulta, ¿cómo andamos? Acá, ¿qué cosa? ¿Qué consulta? No, digo, ¿cómo se decidió la toma? ¿Hubo una asamblea? ¿Cómo fue el Sí, proceso? hubieron dos asambleas la semana pasada, asambleas extraordinarias con el Centro de Estudiantes del Liceo Agrícola, del DAP, del Martín Zapata y del CUC, donde el Martín Zapata y CUC decidieron no acompañar la toma, sino, o sea, como centro, sino como estudiantes autoconvocados, y el DAE y el DAP sí, entonces se decidió tomar una escuela en conjunto, que fue la Escuela del Magisterio. Y eso, bueno, ¿cuál es la situación ahora? ¿Hay compañeros y compañeras adentro? ¿Ustedes están afuera? ¿Quién está impidiendo que ingresen? ¿Cómo es la situación ahí? Hay un guardia, están negociando madres y padres que se van a hacer cargo con las y los directivos, pero hasta ahora hace una hora y media que estamos en la puerta y no nos dejan pasar. Contanos un poquito cuáles son las reivindicaciones que se están pidiendo por parte de los estudiantes y bueno, obviamente que está alineado al programa nacional, pero contanos específicamente de ahí cómo se ve la realidad y cuáles son las reivindicaciones. Y bueno, lo que se ha pedido también en la toma del rectorado y en la toma de las otras facultades, que ya sabemos todos y todas que las propuestas salariales que ha dado este gobierno a nuestros docentes son pobres, no alcanzan, son una burla, también que suspendieron las otras paritarias. Y bueno, también reivindicamos que luchamos para nuestra educación en futuro, porque somos todos estudiantes secundarios y nosotros en un futuro vamos a estudiar en la universidad pública, entonces por eso estamos acá en nuestra escuela, donde nos formamos, donde venimos todos los días, para poder tomar una medida de fuerza que llame la atención y que tenga repercusión. Mili, ¿qué va a pasar ahora? Están esperando la negociación, que termine ahí la negociación entre los padres y los directivos. ¿Cómo van a transcurrir estas horas? Y vamos, no nos vamos a mover de acá hasta que nos dejen pasar a todos y a todas. Así que esto va a continuar. Si nos tenemos que quedar toda la noche, nos quedaremos acá en la puerta toda la noche, pero no nos vamos a mover hasta que se cumplan todos nuestros derechos como estudiantes. Bueno, Mili, estamos atentos. Cualquier novedad, estamos en comunicación para poder difundir lo que esté pasando ahí. Buenísimo, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ahí Saludos. teníamos a Mili Saavedra, estudiante de magisterio, una situación En ahí. un episodio más de la lucha nacional Sí. por la educación pública, que tuvo un correlato muy importante en Mendoza el día jueves, con una movilización masiva. Así que, bueno, este es un episodio más en donde se demuestra la actividad del alumnado y el compromiso por la educación pública y la cuestión salarial que no se puede resolver desde el Estado Nacional. Sí.